esta isla. Bueno, pues esta noche no es diferente, es una noche más y seguimos en el cayuco. Falta alguien para remar, para ir con más marchilla y tiempo al tiempo. Ana acaba de decir que ama esta isla y es digno de oírlo, digno de sentirlo. Y bueno, ¿por qué no decirlo, no? Ojalá esta isla estuviera sin bichos. Sin bichos. Bueno, no quitemos el escarabajo, por Dios. No, que... no. Yo me refiero a los de dos patas. A los de dos patas. Solo. Ah, es que el otro día salió un artículo... No lo leí porque no tenía tiempo, pero sí que distinguía entre dos tipos de escarabajos. Uno, el que nos está salvando de que no se construya el puerto de Granadilla, y otro tipo de escarabajo que prefiero no mencionarlo en esta radio. Estamos hartos ya de aguantar. Bueno, vamos a ver, en primer lugar hoy una pena que se ha marchado Marcelino Camacho, que fundó Comisiones Obreras. Uh-huh. Venga, tenemos otro que también se fue, que fue La Bordeta. Uh-huh. Y son personas que han dejado algo, ¿no? Algo. También hay gente que también se ha ido, pero nadie se quiere acordar de ellos. El niño del Sáhara, los tres desaparecidos, que para mí esto es un asesinato y un secuestro, ¿no? Yo no sé cómo se pueden calificar los delitos, no lo sé. Pero para mí esos son delitos de lesa humanidad. Parece ser que al niño lo enterraron y no sus padres no pudieron verlo. Eso es muy grave. Es muy grave porque es un secuestro. y eso es un delito. Y digo yo, ¿para qué está el tribunal famoso penal internacional? El Tribunal sobre los Derechos Humanos. Manolo, yo tengo una pregunta, porque oigo, escucho en la calle que bueno, pues que España no puede hacer absolutamente nada, este gobierno ni otro gobierno que lo sucediera, que lo siguiera podría hacer nada, que es una cuestión internacional, que ni siquiera Francia podría hacer nada, que ni siquiera Estados Unidos podría hacer nada. Y claro, yo me quedo pensando, le digo, claro que se puede hacer perfectamente, claro que se puede hacer un montón de cosas para que cambien las cosas. Solamente tenemos que recordar el hecho de un hecho puntual y concreto, que fue lo de Amineto Haidar, cómo puso a toda esta gente en vilo. Yo creo que padecieron de insomnio alguna que otra noche, ¿verdad? Pues sí, sí. Pero qué pena que solamente haya un Amineto Haidar. Tendría igual que qué pena que solo haya una huelga general. La huelga tendría que ser huelga total, general, para que todo el mundo participe, pero una huelga total. Se para esto, vamos a parar esto. Y la gente no. ¿Sabes por qué? Porque están asustados. Es decir, hay quien lo dejó. Yo creo que está todo dicho. Y casi, si me apuras, te diría que está todo escrito. Lo único que el qué sabemos, pero el cómo no se habla. Te lo matizo. ¿El que están sucediendo cosas raras? Sí, todos los días lo oímos por la radio. ¿Cómo se podría evitar que sucediera eso? Nadie le interesa. Mira, acaba de llegar, más que el remero, el timonel, el GPS desde Cayuco acaba de llegar, Rafa. Bonanit. Buenas noches. Buenas noches. Guten Abend. Guten Abend. Me encanta cómo vino Rafa hoy con ese pañuelo pirata en la cabeza. Claro, claro, vine cayuqueando. Está bien. Yo también. Tendríamos que habernos traído también el pañuelo de pirata. Me gusta sentirme así pirata. Sí. Es que si no me pongo este pañuelo, no me acuerdo de que se está celebrando el Foro Mundial de la Educación. Se está celebrando en Palestina el Foro Mundial de la Educación. Y si no me lo pongo, es que no me acuerdo. Ah, muy bien. Entonces, para decirlo, amigas, amigos, no lo ven en la radio, no lo ven en la televisión, no sale los periódicos, pero se está celebrando un Foro Mundial de la Educación y es en Palestina. Muy bien. Alhamdulillah. Palestina. Palestina va a aparecer aquí, va a sonar a Palestina en breve. Muy pero bien. Por las cuatro esquinas de Geneto y las de la laguna y el mundo entero. Hoy es una pena que también es un despertemos día poco a poco. Importante hoy también, ¿eh? Estamos en vísperas del centenario de la muerte de Miguel Hernández. He entrado en el programa mientras tú venías diciendo que se nos han despedido Marcelino Camacho, La Bordeta, el niño asesinado, hay tres desaparecidos, niños, ¿eh? Ya no personas mayores, niños que se supone que son un futuro. Tienes ahí una... Checkpoint Rock, sí. Checkpoint Rock. Canciones desde Palestina. Esto es una producción musical apoyando a gente joven de Palestina que hace música, ¿no? Con estilos nuevos. Y dentro lo que hay de la foto, ¿qué es? ¿Qué es esta foto de este CD? Es una valla, ¿no? Un muro. El muro de... De la vergüenza. Otro más. Palestina. Y otro muro ahí en el Sahara. Y otro muro en la frontera de México-Estados Unidos. Yo creo que los muros están en la cabeza. Yucatán. شوي ده لفه مع التربكه لحظه لا لسه عم بدك تقول خلينا نستحمى شوي هلا مع التربكه ابدي البيت عايش متفائل بدي اعزل من الامل بيجي ضرب عسل ولو السوري دور انا مربوط فلسطين جنين لحفل الطابور اجري بالارض نور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد غصون كل غصون ممدود للسلام كل غصون معروض لاحتلال ما يريد استسلام طب ليه ايه انا اللي ما اله حريه احمد انت اللي لفوق والمعروف بشوف حدود سجن الانسان الجيون المانية ننكون معيون دائما معمية نتفرج أطفال العالم الحرة دائما نضل بتتحرج للحياة المرة وقوانا شطر بس بتبارج الكلام كلهم مخنين تخرج بتعرج الأوضاع وإحنا نستعمل قوة عشان نضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بالوطة مش بقصر للحياة ولدنا ولما لقينا مش بيدينا جربنا نخدها فقدنا كل اللي طلبنا كان نفس اللي ضحينا عشانه برضو كان نفس انت قولي ليه أطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرة وين ما رفتش وشوفون سجن الإحسانية ليه أطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رفتش وشوفون سجن الإحسانية وانا بديش اموت عشري وانا لسه اني شايف الاحتلال ما زد ايدر مش للسلام مش مساواة بل تيهديني حبل مشنقة وكمان مشنقة وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي اللي ما مخلينا اشوف ضوء السماء الواحد هو خمسين ولاية ربي كمان ولاية اللي تربع على حساب غيرها متأثر من امها البنود الحفر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رفضاش وفهدوه سجن الإنسانية ليه أطفال العالم حرة ولا مالي حرية وين ما رفضاش وفهدوه سجن الإنسانية ليه أطفال العالم ¿A quién le dedicas la canción? Yo esta canción se la dedico a toda la infancia, pero a la infancia internacional. Okay. A todos esos niños y niñas que están por este mundito de Dios que, como decía tu amigo el pedago la semana pasada, los niños regulan la conducta de los adultos, de alguna manera. Bueno, pues, lo que iba a compartirles era que eso, un recuerdo de cine y un recuerdo personal, que se me activó esta semana en una charla que se hizo sobre baile, sobre la danza, y hay un personaje que se llama Isadora Duncan. Ah, claro, Isadora Duncan. Hombre. Ella, bueno, vivía en una familia muy modesta y tenía la posibilidad de aprender leyendo libros de autores antiguos y cosas así, y estudió ballet. El ballet clásico, por lo visto, yo no lo sabía hasta esta semana, proviene de todo el tema de la corte de Luis XIV y todo eso, ¿no? De un saludo, así y asá, y luego una vuelta para atrás y toda esa cosa así, un poco hierática. Por lo visto viene de ahí el ballet clásico, y esta mujer lo que hizo fue fijarse en las vasijas griegas, en representaciones escultóricas antiguas, y dijo, esto tiene que hacerse de una forma más natural. Y entonces empezó a introducir mayor espontaneidad en el baile, y de todo esto nos vino a hablar esta persona. Este personaje, el que se habló en la charla, Isadora Duncan también fue a Grecia e intentó montarse ahí una especie de escuela de futuro con un montón de niñas, y se inspiraba también en el baile griego actual, lo contaba con el antiguo, y patatín, y patatán, y patatín, y patatán. Pero el recuerdo que se activa en medio de todo esto que estás escuchando es una escena de una película, Zorba el griego. ¿Se acuerdan que, no sé si la has visto tú, Ana? Me suena el título, pero... Bueno, al final de la película, ellos han montado un negocio, han montado una mina en una esquina de Creta, y para bajar los troncos de madera desde el monte hasta abajo, inventan un ingenio, así, sin saber mucho de la cosa. Y entonces, cuando empiezan a bajar los troncos, se rompe todo eso, es cachumba, empieza... se rompe toda la instalación, la caseta donde tenían que bajar los troncos queda completamente destrozada y desahuciada, al garete todo. Y entonces, en medio de esa situación, está el griego este bregado en aventuras y ya más mayor, y luego el jovencito que ha estado siempre trabajando, estudiando en Inglaterra, y acaba de llegar, ha montado este negocio, se acaba de ir al garete, ¿no? Y entonces coge y le dice: mira, Zorba, yo creo que es un buen momento para que me enseñes a bailar, porque no sé bailar todavía. ¿Sí? ¿Bailar? ¡Tatán! ¡Tatán! Sí, venga, a bailar, venga, vamos, vamos. Y entonces empieza a bailar. Y a partirse de risa. Pero a tope. A tope, tío, de verdad que a partirse de risa y a bailar. Y esa forma de conjurar la emoción, ¿no?, a través del baile, es algo maravilloso. Y lo tenemos como dormido, ¿no? Porque hay gente que todavía lo practica en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y ante muchas emociones distintas, no solo ante la alegría, sino de pronto ante una desesperación o una decepción, reaccionan a través del baile y positivizan esa emoción, cuando, ¿no?, se pide la lluvia. ¿Y a dónde me quieres llevar? A aquella situación, creo que fue Isadora Duncan, pero no sé si estoy confundida realmente, pero fue ella quien bailó una bandera semidesnuda en Argentina, ¿fue? No lo sé, pero si eso es que, verdad, sí. Merece la pena conocerlo, desde luego. Es que no recuerdo si fue Isadora, en el próximo programa te lo confirmo. Pero sí que hubo una mujer que a través del baile, y estoy por ver si fue Isadora. Ahora conseguiremos la conexión, ahora, todavía no la tenemos. A ver si lo podemos confirmar. Que con esa cosa de romper esquemas y de hacer lo que te da la gana, siempre y cuando tú... no le faltes el respeto a nadie, tú puedes hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana y porque te da la gana. Y es verdad que el baile es una expresión física que traduce miles de emociones. Y una mujer, que no sé si fue Isadora Duncan, creo que en Argentina, bailó semidesnuda con la bandera y, bueno, después de eso no tuvo ninguna actuación más. En Argentina menos, creo, ¿no? Creo que fue. Y otra... Pero es que me encanta porque, ¿sabes? Como esa capacidad para romper, ¿no?, con todas unas normativas que la mayoría de las veces nos empobrece más que nos enriquece. Aquí... Dime. El cierto aquí. Ah, este es el baile, sí. Again. Now. Yasula Vendi. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hup! was. Did you ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh? Hey! You laugh? You saw how they all ran. Especially the monks. The third time was the best. Nothing left. Hey. Estamos en 107.5 Radio Geneto y este programa es el Cayuco Irradia, que navega por el éter conectándose con cada lugar y cada mente que quiere conectarse. El 922-63-38-48 es un número, una cifra, que si la digitas en tu teléfono te permite entrar en esta conversación, y si quieres también durante la semana contactar, puedes hacerlo con el correo electrónico puentehumano@gmail.com. Ticanish. Ticanish. puentehumano@gmail.com. ¿Cómo es? Buenas noches. Calispera, ¿no? Calispera, calispera, muy bien. Buenas noches. Señor, sí, señor, sí, señor. Qué bien. ¿En qué idioma? En griego. Me encanta mi Grecia. Es una pasada. Esto de bailar después de un desastre es lo mejor que puede hacer cualquiera. Eso solamente se puede hacer. Y luego esa isla que sale en la película donde están los monjes, ¿no? Que sí. Están allí entre las matas y que. Es una pasada, es la Grecia de los años, diría yo, 30 o 40, puede ser. Creo que sí, yo de todos modos estoy... para poder bailar bien esta noche, y es viernes, es un buen día para bailar, ¿no? Para poder bailar bien esta noche necesito todavía llorar, creo. Porque creo que tengo un lloro atravesado y creo que más gente también. Sí, creo que es momento de poner una música y sacarlo. Llorar es para poder bailar después. Llorar, bien, ¿no? Llorar es una ducha para los ojos. Venga, qué bonito. Vamos a poner. Enteraste el lunes y tenías que ir a trabajar. En medio de la carretera, conduciendo, en la radio, te dijeron que había muerto. El Gari, Nayem Foidal Mohammad Swedi. Nadie dijo en la radio su nombre. Solo supiste que había muerto. El lunes comenzaba la semana y ya toda la semana ese recuerdo o esa conciencia se quedó en algún lugar, bajando más al fondo. Y pasaron los días, no volviste a oír hablar de él. Tal vez hubo una conversación, un cruce de informaciones entre un compañero de trabajo y tú. O no, eran otros dos compañeros los que estaban hablando, y mencionaron eso, sí, que había muerto un niño en el Sáhara, sí, es verdad, alguien lo mencionó. Bueno, la radio fue el lunes, y ellos, la conversación, ¿se la escuchaste el miércoles? ¿El martes? ¿El jueves? El Gari Nayem Foidal Mohammad Swedi. Ese es su nombre completo. Pero nadie te lo había dicho. Tampoco tú lo habías buscado. No tuviste tiempo. Es que hay que currar un mogollón. Estamos estresados. Y a lo mejor, en toda la semana, estabas necesitando un momento para llorarlo, para saber que en el fondo sabes que no es normal que un niño de 14 años sea ametrallado, para saber que no es normal que los compañeros de trabajo, la familia, tú mismo, pensemos que no se puede hacer nada. Bueno, si necesitabas un momento para escucharte y por fin tener un momento para llorar y decirte, soy un ser humano, es normal, estoy llorando. Y esto viene de el que podía haber sido un abuelo de esta persona que ha sido asesinada vilmente. Yo los maldigo a todo aquel que tiene un arma y la usa. Lo maldigo. Y maldigo al que la fabrica. y maldigo la esencia más pura que permite que esas mentes se vuelvan tan corruptas, tan indecentes, tan impresentables. Por ti, Miguel Hernández, por este hermano saharaui y por todos aquellos que han perdido la vida en manos de asesinos, de criminales y de canallas. Sí, siguiendo a Manolo, dedicarle a este niño y a todos los niños el poema tan bonito de Miguel Hernández, La nana de la cebolla. Y en calle siga, empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura, escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y pan su frente. Me duele este niño hambriento. Isadora Duncan, Miguel Hernández. Isadora Duncan, bailadora en la oscuridad, bisexual. Eso es importante, así romper y romper y seguir rompiendo. Claro, tenemos que romper para crear, es que no podemos crear sobre lo construido. Con nosotros esta noche se encuentra gente nueva. Gente nuevecita, conocidos desde hace muchos años, pero nuevecito no en el arte y en la creatividad, que también yo creo que desde que nacieron. Ah, bueno, a uno lo conozco más que al otro porque son dos. Dos amigos que están caminando en sus primeros pasitos en un grupo que se llama, o tiene por nombre, Mi Niño Chácara. ¿Lo dije bien, Ramoncito? Niño Chácara. Niño Chácara. ¿Kalin? Niño Chácara. Estupendo. Don't worry, baby. Entonces son Kalin y Ramón. Son Kalin, Ramón, y creo que son más componentes. ¿Tres más, Ramón? Sí, a falta de un par de ellos más, todavía. Aarón y Jaime, como mínimo. son los más constantes. Y yo tengo una pregunta para que la gente empiece a conocerlos un poquito. ¿Cuál es qué tipo de música es el que están creando, intentando sacar? Pues bueno, nosotros intentamos hacer una recopilación de la música del Atlántico. Tenemos tanto sonidos africanos como sudamericanos, sonidos norteamericanos, como no, rock and roll, como europeos, música de todo tipo. Nosotros lo llamamos fusión atlántica. Fusión atlántica, yo creo que es lo que nos va a definir. Porque es una mezcla, al fin y al cabo, entonces. Exacto, exacto. Yo creo que la música no tiene por qué tener un sentido propio. La música es universal, y es lo que intentamos crear nosotros. Uh-huh. ¿Y esto de las chácaras de dónde viene? Porque esto es más gomero que el gofio, ¿no? No, vamos a ver. Yo creo que es una gofio. Yo creo una reminiscencia de que somos canarios, y yo creo que si en algún momento sonamos como el silbo gomero que estamos oyendo ahora, pues yo creo que nos va a identificar con eso. Dice que la vida a veces hace que confluyan determinados elementos, y esta ha sido uno de los ejemplos. Mientras Ramón hablaba sobre las chácaras y la gomera, sonaba el teléfono móvil de nuestro amigo Rafa y sonaba el silbo gomero, ¿no? Yo creo que hay más de un gomero por aquí, ¿no? Pues no sé. En Geneto hay un montón de gomeros. Ahora mismo lo tiene que estar escuchando varios. Que si quieren participar, repetimos: 922-63-38-48. 63-38-48. Estamos en el Cayuco Irradia, volando por el éter. Y dentro del Cayuco están ahora mismo Kalim y Ramón. Bienvenidos. Creo que tienen unas ganas enormes de tocar y de compartir con quienes escucha su arte, ¿no? Se les ve con ganas. ¿Qué? Venga, adelante esas vibraciones. Precioso monstruo. Dale caña, Remo. Sí, esta canción yo quiero dedicársela muy profundamente a este niño. ¿Vale? Emigraron los peces al río sin saber que eran del mar. Se quemaron las páginas blancas en las noches de San Juan. Y perdimos las maletas entre montañas de sal, y seguimos la receta del tiempo que nos dan. No te perderé, no te perderé jamás, que la piel del emigrante es del sol que te llevaste ayer. Somos peces de otras tierras que buscamos realidad para puertas que se cierran y que dejamos atrás. Somos grandes impurezas que llenamos tu ciudad, y seguimos la receta del tiempo que nos dan. No te perderé, no te perderé jamás, que la piel del emigrante es del sol que te llevaste ayer, ayer. Del sol que te llevaste ayer, ayer. Del sol que te llevaste ayer. Emigraron los peces al río sin saber que eran del mar. Buenísimo, buenísimo, muy bonito. ¿De dónde sale esa inspiración y esas ganas de contar eso? ¿Alguna experiencia personal hay ahí detrás? ¿Componiendo? No, hombre. ¿Gobernando? No, yo creo que forma parte de nuestra vida, y si tú sientes realmente lo que pasa alrededor nuestro, pues yo creo que no hace falta ni inspiración, sino mirar a tu alrededor y sabes lo que está pasando. Y tontería, mirar la cabeza y no saber lo que está pasando. Entonces yo creo que esto es una reivindicación, ¿no? Y si uno puede gritarlo, o cantarlo, o aplaudirlo, o yo qué sé, o escribir una nota en el periódico o en la radio, pues vale la pena, ¿no? Disfrutar, sino contarlo, ¿no? Y hablarlo. Es importante. Yo creo que es importante. Sí. Es mi hermanito pequeño. Ese sentimiento. Entonces, ya se conocían hace tiempo, Ana. Bueno, sí, claro. Yo lo llamo mi primo Ramoncito porque desde chiquitito, ¿no? Nosotros nos conocemos desde pequeñito. Bueno, temazo. A mí me ha gustado un montón. Yo creo que transmite mucho. ¿Quieres darle otra ya? No, todavía no. Más tarde. Vamos. Sin descanso. Bueno, pues amigos y amigos, este es Ramón y este es Kalim, y en el cayuco está también Pili controlando los mandos, Manolo, Ana. Nos hemos quedado un poco suspendidos en el aire gracias a la magia de la música y la magia del directo. Emigración, dices de no mirar para atrás, ¿no? No virar la cara, y que si te fijas en esas cosas, vibra algo dentro de ti y se tiene que expresar en un momento dado, ¿no? Es verdad. Sin embargo, resulta curioso que Europa esté virando hacia la derecha, ¿no? De esta manera tan exagerada. Aquí todavía no se nota tanto como en otros lugares, en Dinamarca, en Austria, en Francia, expulsando a los gitanos. En Italia hay un montón de disparates que van tomando forma, ¿no? Así que es importante que sigamos expresando. Y si quien nos está escuchando dice, oye, pues es verdad, yo siento cosas similares, pero normalmente me las callo, ¿no? Como que no, como que mejor que las diga, ¿no? Porque si no, parece como que no está dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu cuerpo, y se genera como una inercia de, bueno, eso no... No es real, no importa, los inmigrantes son números, y ahora hay que reducir esos números, y fuera, y ya está, ¿no? Sí, oye, muchísimas gracias. He vibrado, he sentido letra y el sonido, ¿no? Pero perdona, tengo que decir también que falta muchísimo en este grupo. Es decir, ahora soy yo con la guitarra. Pero pues suena muchísimo más, mejor. Más. Muchísimo mejor. A más, más. Miren, y la gente que se quiere acercar al grupo, a ustedes, ¿hay alguna página en internet donde tienen que acercarse? ¿Alguna referencia? Todavía no. Prácticamente estamos empezando porque... Estamos intentando reorganizar un par de canciones que había ahí, entonces estamos prácticamente empezando, pero seguramente que nos oirán, que claro. Nos oirán y muchísimo, seguro. A tope. Seguro. Hay una frase que dice, si no nos importa de dónde vienen las cosas, ¿por qué nos importa de dónde vienen las personas? ¿Vale? Y a mí me gustan, ¿no?, estos textos cortos, los mensajes de la música, ¿no? Porque entran más bien que te lo cuente un canchanchan de estos que vende palabras, ¿no? Desgraciadamente. Yo veo a Ana completamente absorbida todavía en la nana de la cebolla. Sí, estoy Hernández. Con la nana de la cebolla, al mismo tiempo estaba escuchando lo que dice Manolo y hablando de cosas cortas, me llegó un vídeo a través de YouTube muy, muy corto. Muy, muy concreto, muy claro, muy significativo, que desde aquí invito a que todo el mundo, si puede visualizarlo, que lo haga. Se llama algo así como el Casino Europeo. Sí, el Casino Europeo. Ya me sí, ha llegado también. Sí. ¿Cómo convertir, está muy bueno. ¿Cómo convertir con una deuda privada en deuda pública? ¿Quieres que lo pongamos un poco para que se oiga el audio de fondo? Ah, sí, es que se escucha, sí. Sí, lo podemos poner desde aquí. Es sumamente interesante ese audio porque, avisamos. Bueno, es un videoclip. Y es a través de la magia, ¿no? Como una chistera, meten en un papelito deuda privada y sacan de repente la deuda pública. Entonces dice, bueno, ¿cómo se ha hecho el truco? Y nos empieza a describir cómo se ha hecho el truco este para que la crisis haya sido y es lo que es, ¿no? Porque a través de la especulación que han hecho los bancos, invirtiendo en diferentes empresas, manejando dinero de la gente y dinero ficticio también, porque a la hora de especular se maneja mucho dinero ficticio, y pues ha habido un momento que eso ha estallado, que se ha convertido en no tenemos dinero de verdad, no tenemos dinero real. Entonces, como tenemos una deuda ya privada de todas las inversiones que hemos construido, y hemos llegado a un momento de que nos hemos colgado en el aire, que nos hemos visto colgados en el aire. Quiero decir, hablando como si fuera yo el banco. ¿Te viste tú, sí, banco, Ana? ¿Te viste banco, colgada en el aire? Claro, me vi colgada en Yucatán, el aire. Yucatán, Yucatán. Y entonces le dije a los gobiernos, mira, nos echa una mano. Y dice el gobierno, claro que sí. Entonces le quitamos dinero a los maestros, como Rafa. Le quitamos dinero a la sanidad, a las enfermeras, como a Pili. Le quitamos dinero a los jubilados, dinero a los caminantes, jubilados, a que pasaba por ahí y no se dio cuenta. A los futuros músicos. A los futuros músicos. Le quitamos dinero a los pensionistas. Y así que no se note, que no se note, que no se note. Y entonces con ese dinero lo que podemos hacer es pues resolver de alguna manera este huequito, ¿no?, que tenemos aquí. Y entonces, claro, ahí vemos el resultado de que ahora tenemos una deuda que es pública. Sí. Convertiremos la deuda privada en deuda pública. El truco es bien sencillo. Todo lo que haremos será introducir la deuda privada en la chistera de los mercados financieros. Tres toques con la varita mágica, 1, 2 y 3. He aquí el resultado. La deuda privada se ha convertido en deuda pública. Veamos ahora la explicación de este truco. Lo primero es crear una deuda privada. Para ello dejaremos que el dinero en mano de los especuladores circule libremente por el mundo y que con la cómplice ayuda de los paraísos fiscales no pague impuestos. A los bancos les permitiremos que se endeuden sin control y que inviertan el dinero de los ciudadanos en el gran casino financiero, especulando con todo lo que se pueda y más. Como el mercado se autorregula, no hay riesgo de desestabilización. ¿Qué sucede ahora? Una vez que tengamos una deuda privada enorme e imposible de pagar, entramos en la segunda fase del truco. Los estados pedirán dinero a los mercados financieros y ayudarán a los bancos responsables del desastre, generando una deuda pública inmensa que pagaremos los contribuyentes y nuestros descendientes. Por supuesto que lo harán sin pedir nada a cambio. Y ahora, ¿cómo pagaremos los rotos de esta fiesta especulativa? A ver. A las rentas más altas, le sacamos un poco, no mucho. No queremos una minoría dominante enfadada. A las rentas medias y bajas, un poco más. Casi no lo notarán, ya que son la mayoría, y por lo tanto, es lo más democrático. A las empresas, también le sacaremos algo, pero con la reforma laboral, les sale a cuenta. ¿Y a los bancos? A los bancos, algo simbólico. Si pagan impuestos, tendrán que recortar el crédito, y no es buena idea para salir de la crisis. Bien. Ahora habrá que distribuir este dinero. Para defensa, bastante. El mundo está lleno de amenazas. Para pagar los intereses de la deuda, bueno, bastante también. Es justo pagar lo que se les debe. Sanidad, educación, pensiones. Bueno, un poquito a cada uno, no hace mal a ninguno. Gran Casino Europeo, búsquenlo por internet, Gran Casino Europeo. Es mucho más fácil de entender todavía si pueden ver la imagen, además del audio. Aunque el audio ya te lo está explicando. Eso es lo que hay. Que es sorprendente, Ana, que puede ser tan sencillo. Sí, sí. Es de andar por casa. Es solamente quiero más. Por favor, ayúdame, echa una mano. ¿Y de dónde lo saco yo? Bueno, de la gente. De la gente, sin escrúpulos. No hay problema. Venga, Ana, ¿para dónde viajamos ahora? Yucatán. Pues precisamente para México. Uh-huh. Aquí tenemos a los niños chácaras que nos traen una canción de México. ¿Verdad, Ramón, que estuviste...? Yo como lo conozco un poquito, sé por dónde coge. Y sé que esta canción nació porque él viajó a México y le dolió ver a los niños en la calle, ¿no? ¿Fue así, Ramón? Sí, realmente duele ver a los chiquillos pidiendo. Yo creo que hasta de rodillas, ¿no? Pedía a la gente que le comprara una piedrita, que le comprara lo que tú quieras por la calle, caminando. Es triste, pero realmente en todo el mundo, en el primer mundo, en el segundo mundo, en el tercer mundo, en todos sitios existe ese tipo de niños. Y, hombre, esta canción se titula A los niños, y entre paréntesis de México, pero no tiene absolutamente nada que ver con los niños de México, sino en general a los niños del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hoy el programa, los niños están con nosotros, ¿no? Hemos empezado el programa con los niños y seguimos con... ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Iban por la calle mostrando el desprecio a la vida que no decidieron, y juegan al hambre y tocan tambores y piensan lo que fue del hombre. Ay, ay, ay, ay, le duele, le duele y no lo siente. Ay, ay, ay, ay, le duele, le duele y no lo siente. Y suben y bajan vendiendo una casa, que es la calle por donde tú pasas, y vencen las manos, que el alma ya muere, y tocan el vino y danzan si pueden. Ay, ay, ay, ay, le duele, le duele y no lo siente. Ay, ay, ay, ay, le duele, le duele y no lo siente. Sonsones rajados de niños sin pieles, de niños sin sus juguetes, y viven en panes y duermen en soles, desean lugares y sueñan con flores. Ay, ay, ay, ay, le duele, le duele y no lo siente. Ay, ay, ay, ay, le duele, le duele y no lo siente. Iban por la calle mostrando el desprecio a la vida que no decidieron. Qué bonito. ¿Te echaste un garbeo entonces por México? Sí, sí, sí. Por ahí estuve, de mochilero. ¿Cuánto tiempo te quedaste por ahí? Un mes más o menos. Lo suficiente realmente para disfrutar del viaje, porque en cada viaje se disfruta, por supuesto. Y lo suficiente también para darte cuenta de muchísimas cosas, muchísimas carencias, muchísimas cosas que aquí nos sobran y allí faltan. Realmente que caminando, como dice, ¿no? Caminando se hace el camino, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Se hace camino al andar. Pues sí, te das cuenta de muchísimas cosas. ¿Y dónde es? ¿En qué parte de México? ¿En Yucatán? No, en Yucatán realmente no. No tuve, ¿cómo se dice? La oportunidad. No tuve la oportunidad de estar en la península de Yucatán. No, estuve en la parte oeste. Estuve en Colima, estuve en Guadalajara, estuve por DF. Y es totalmente diferente a lo que nos pintan las publicidades estas absurdas de las televisiones y radio. En Chiapas, estuvimos en Chiapas, y el subcomandante Marcos dijo que Chiapas tendría la mejor universidad de México, y así es. Es preciosa. Es una preciosidad, os lo juro, ¿eh? Qué bonito ver una zona liberada. Qué pena que no haya muchas más de esas, ¿no? No, pero... Muere, ¿sabes? Muere la carne, pero queda la esencia, ¿no? ¿Vale? La semilla. Sí, sí. Ahí va, ahí va. Y es ideal que te dejes hasta ahora. Y en mi mano zapata, mantén tu zapatista en agua. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Siguiendo con México, mañana tenemos la fiesta de los muertos en Taime, que se hace una representación de cómo se vive la muerte en México, y se va a poner un documental, y hay una chica que yo creo que ella es mexicana, aunque nació aquí. Quiero decir, creo que ella es mexicana porque Y allí es México en persona. Ya, no solamente es que ha ido allí mucho tiempo y ha trabajado en movimientos revolucionarios y ha estado ahí incluso que, bueno, déjame callarme cómo ha estado, que a veces no ha podido entrar otra vez a México, pero ha sido, es una persona que lleva a México dentro y te transmite cómo se vive ese día tan especial en México y nos los va... Y vamos a tener la oportunidad de tener la mañana con nosotros y a través de un documental pues nos mostrará cómo se le ofrece comida y bebida a todas estas personitas que se han ido de alguna manera, pero que yo creo que están por aquí también. Esa es Yayi, ¿no? Esa es Yayi, sí. Vale, aquí en la página web ahí me pone, no faltes, güey. Exacto, eso es puro mexicano. Mira, además es curioso el tema este de la noche de Halloween que se ha querido importar aquí, pero viniendo de los estados juntitos de América del Norte, sí. No de su origen que es México, sí. Fíjate bien. Y entonces es niños, por lo visto, se disfrazan y van a pedir caramelos. Señor americano, envíelo usted a Irak, envíelo usted a Afganistán, a Pakistán, envíelos para allá, que allí los van a intullar de caramelos, con la cantidad de muertos que han dejado ustedes allí, imagínate, se pueden coger una diabetes de azúcar que te puedes morir, oiga. Qué bueno. Ay, bueno, les quedé que risa. Bueno, pegando saltos. Karim, ¿cómo esto de meterse en la música? ¿Qué te da la música? Todo, absolutamente todo. Yo ya tengo unos cuantos años arriba puerta, ¿no? Entonces, no concibo la vida sin oír música o intentar tocarla, interpretarla o hacer algo. Me encanta como terapia, me acompaña como pareja, me sustituye a todas las pirulitas que se toman los puretillos, ¿no? Tú sabes, my friend. Algo así. Como dice, si se calla el cantor, se va la vida, ¿no? La clavó el punto aquí. Bueno, como veo, entre col y col lechuga, tengo por aquí... un vídeo y una página web muy recomendables, Resistencia Saharaui. Resistencia Saharaui, están colocando vídeos desde el propio Sahara, ahí acampadas un montón de personas en un campamento en medio del desierto, se llama el campamento, ¿saben cómo se llama el campamento? Sí. El campamento se llama Dignidad. El campamento se llama Justicia y Dignidad. Justicia y Dignidad. Este niño no ha sido enterrado por su familia. Lo han enterrado por ahí... Secuestrado. Los que lo recogieron del gobierno marroquí y no avisaron a la familia y lo enterraron por su cuenta y ya. Y ya. Sin embargo, hay miles de personas reclamando dignidad ahí en ese trozo de desierto, rodeados por la policía marroquí, por ejército, unas vallas, dificultan la salida y entrada para que la gente pueda buscar comida, buscar agua para mantenerse. Y entonces hay una gente aquí en Tenerife que ha dicho, nosotros también queremos hacer una acampada. Y comienza esta semana aquí, en Tenerife. Sí, sí, hay una acampada, un segundo campamento Justicia y Dignidad, Tenerife. Estará en el campus universitario, en La Laguna, en el campus central, y a partir del martes. Así que están todos invitados a pasarse por allí, a colaborar, a quedarse a dormir ahí si quieren. Va a haber una permanencia y habrá una continuidad de comunicación con el Sáhara también. Mañana arranca otra acampada en Madrid. Estará el 30, 31 y el día 1. ¿De acuerdo? O sea que los corazones están vivos. Y ayer, Manolo, ayer te fuiste de Manifa. Sí. Y te encontraste amigos. Muchos, muchos. Y sobre todo, por el tiempo que ya llevo en este mundo, ¿no? Cuando uno ve a los niños, yo veo el futuro. Creo que es la obligación que tenemos toda persona sensata, honesta, cabal, como la quieran calificar, de velar por ellos, de dejarles algo que sea digno. Estas personas que están acampadas en ese campamento, que son 10.000 o 14, me da igual, un montón, hay no sé cuántas, Jaime, hay un montón, ¿no? Esas personas buscan un futuro para sus hijos. Entonces, matar a un niño es matar un futuro. Sí, sí, bueno, lo positivo es que en todo este camino de sufrimiento del pueblo saharaui hay gente que va despertando alrededor y hay un montón de cosas que se están haciendo. No siempre se anuncian a lo mejor lo suficiente, pero corren, ¿no? Como esta música que nos están trayendo hoy, los niños chácaras, que va corriendo, va metiéndose, va infiltrándose. La manifestación de ayer a la que aludíamos fue una manifestación por la educación, por el futuro de los niños. Y tiene que ver con el gran casino Europa, claro. Claro. Porque es el gran casino Europa el que ha determinado que la banca gana, los ciudadanos pierden y también pierden la educación y pierden los que podrían acceder a ella, ¿no? O los que acceden de una forma muy reducida. Hubo una manifestación y fue un éxito, así lo ve la gente, ¿no? Hay un montón de colegios, padres, sobre todo, alumnos, profesores y gente que quiso participar. Aunque todos somos padres o hijos, ¿no? O sea que todos estamos en el rollo. Sí. Hay muchos, las dos cosas. Así que a la próxima, a ver si vamos más todavía y a ver si se nos ocurren más cosas. Ana contesta con la mirada, con el gesto. ¿Cómo es eso, Ana, que dice, solo le pido a la esencia que cada uno le quiere decir, que la guerra no me sea indiferente? Ah, solo le pido a Dios. Que no me vaya sin haber hecho lo suficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Otra personita que se nos fue, ¿no? El año pasado. Ah, fue. Claro. Mercedes Sosa. Sí. Bueno, Ana, ¿por dónde? Por la nena. ¿Por dónde podemos irnos? ¿Nos lees? ¿Nos recitas? Pues podríamos irnos ahora. Vamos a ponerle un tinte a esto más romántico, porque yo sé que el primito que tengo aquí al lado también tiene esa cosa así de ese amor más íntimo. Y hoy que le está haciendo que Pili no trabaje tanto, pues le vamos a encargar a este chico tan guapo otra canción y a su compañero Kalin. Suelo estar junto a la ventana para verte pasar. Suelo pasar noches en tu almohada para verte soñar. Y no estás, y no estás, y no estás. Suelo entrar en tus pensamientos por la puerta de atrás. Suelo atrapar miles de tormentos cuando tú ya te vas. Y no estás, y no estás, y no estás. Claro, chiquilla, que ya no te quiero. Me robas lo dulce de este caramelo. Me tapas las huellas cuando caminas. Cupes al cielo y te escondes en las esquinas. Claro, chiquilla, que ya no te quiero. Me robas las ganas de subirte al huerto. Me tapas las huellas cuando caminas. Escupes al cielo y te escondes en las esquinas. Así de duro es caminar por el deseo de tu soledad. Me quieres, me tienes, me das. Me abandonas y luego suelo estar junto a la ventana para verte pasar. Suelo pasar noches en tu almohada para verte soñar. Y no estás, y no estás, y no estás. Así de duro es caminar por el deseo de tu soledad. Me quieres, me tienes, me das. Me abandonas y luego te vas, te vas, te vas. Esto es como lo que diría la madre, me siento orgullosa. De tu primito, cariño. Bueno, Ana, te has quedado así con cara de este es mi primo. Qué bueno, hemos comentado hoy que hay un foro mundial de la educación ahora mismo celebrándose en Palestina. No hay grandes recursos y tampoco hay ganas de cubrirlo por parte de los medios de comunicación y demás. Y ahí seguro que se está planteando el tema de la educación desde otro punto de vista muy distinto, ¿no? De hecho, han hecho el foro desde cuatro puntos, como está resquebrajado Palestina, pues en Ramallah, en... no sé, son cuatro puntos, no recuerdo ahora, y la idea era utilizar la tecnología, no ya solo para que gente de fuera, de otros lugares del planeta, intercambiara con ellos mediante videoconferencias, sino para que ellos mismos, que están fraccionados por esos muros, pudieran intercambiar entre sí, en directo, junto con el mundo. Eso es posible y se está haciendo, ¿no? Pero hay otro foro que a ti te llama más la atención, ¿no, Manolo? Sí, pero yo veo que ahora los niños tienen que empezar a desaprender. Entonces eso hay que hacerlo bien, ¿eh? Porque significa que todo lo que hasta ahora no vale, no vale. Hay que romper el chip ese. Y evidentemente el foro que sí podré asistir, inshallah, será el de Senegal, en Dakar, que es un foro mundial. Ese es el... ¿Febrero? Febrero, sí. Entre el 6 y el 12, ahí hay gente reunida de diferentes lados del planeta, todos con la idea de que otro mundo es posible. Guaca, guaca. Y esto no sale mucho por ahí, ¿eh? No se anuncia demasiado. Pero no te preocupes. Va avanzando ya. Ese foro social mundial lleva ya un montón de ediciones. Comenzó en Brasil, se fue de parranda el año siguiente para... Bueno, después de varios años en Brasil se fue para India, estuvo en Kenia, estuvo en... París. Luego hay foros europeos, asiáticos. Es una dinámica que se ha ido extendiendo, ¿no? No obstante, hay gente que dice que, vale, la gente se reúne, gente de todo pelaje, desde la gente más de parroquia, de iglesia, pero con buenas intenciones y tal, hasta la gente más anarquía, anarquía, cada día una tía, esas cosas, ¿no? Ay, mi cabeza. Anarquío, anarquío, cada día un tío. Ah, ese. También está eso. Muy bien los dos. También muy decían, bien los dos. Las monjas desnudas están más cojonudas. También me parece muy fuerte. Esto de estar rodeada hoy nada más que de hombres aquí, Pili, oiga, detrás de la pantalla. Pili, coge el micrófono y habla algo, ayuda a Ana. Pili, necesito tu ayuda porque... demasiado hombre hay aquí. Ese es subconsciente que nos traiciona. Vamos a ver. En todo caso, hay pendientes de todo tipo y en medio mucho sentido del humor también. Y se reúnen y hablan e intentan llegar a cosas, visiones comunes de lo que está pasando en el mundo. Y ven urgencia de actuar. No es fácil, sin embargo, pasar a hacer cosas concretas, ¿no? Sin embargo, lo están haciendo. Lo están haciendo, es una dinámica a la que para conocerlo hay que acercarse y prácticamente necesitan acercarse a través de internet, quien tenga ganas de saber un poco más y encontrar a la gente que está en esta historia, ¿no? En todo caso, esa semana de febrero aquí en Tenerife habrá un acto antena del Foro Mundial, como viene habiendo la gente de Puente Humano, que es el un poco otra de las etiquetas que tenemos pegadas en el cayuco. Ahí solemos hacer una conexión con el Foro Mundial cada año. Hace dos años comunicamos el foro que ocurría en Belém, en la Amazonía, en Brasil, con Luga, en el norte de Senegal, donde está nuestro compañero Amadou. Y es una experiencia muy interesante y sobre todo te das cuenta de que estamos todavía en el principio del principio. Es decir, hay un montón de gente en todo el mundo que comparte un montón de cosas y todavía no está en contacto, no se comunica. Y gente que necesita manifestar, como decías tú antes, ¿no?, que algo no les gusta o que están sintiendo algo y quieren ponerlo sobre la mesa, y además llevar una acción adelante, más adelante. Eso es siempre un poco más complicado, pero se consigue. Pues dinámica de foros sociales y el Foro Social Mundial. Ana, ¿tú te verías en Dakar en febrero en el Foro Social Mundial? Sí, sí, yo me vería. ¿Te verías? ¿Qué necesitamos? Que el gran casino europeo se le escape un poco. Sí, euros. Se le pague un par de euros. Un cayuco. Qué bueno. Ay, bueno, ¿tú cómo te lo imaginas eso? Piensas ir por ahí, ¿no? Sí, sí, inshallah, claro que sí. Yo me lo imagino. Bueno, pues he estado en África, gracias a ti. Y yo creo que allí hay mucho guaca guaca, que es mucha vida, ¿no? En África todavía hay vida, es otro continente que está aquí al lado, ¿vale? Y, hombre, no me gustaría que hubieran 70 empresas de acá allí, como hay. No me gusta que en Cabo Verde ahora están... Antes el que palmó este del cangrejo, el del cáncer, este hombre andaba con la tricontinentalidad, imagínate la palabra. Bueno, pues el otro, el que hay ahora, este habla de la macaronesia, ¿no? Es que son súper internacionales. Claro, yo digo, este tío llega a su casa y le dice al niño, oye, mira, que yo soy uno de la macaronesia. Y yo creo que el niño se pone el iPod y... Por otro, tricontinentalidad. Oiga, escríbalo mil veces. ¿Vale? Que Pili nos manda a estar en el aire de nuevo, Manolo. Bueno, pues aquí hay alguien que tiene que hablar y de recitar. Hablar recitando. Y es un favor que yo pido. Porque sé que llega, entra. O, bueno, por ejemplo, Colín, dito. Joder, qué fuerte, tío. El que canta en el grupo se fue para el baño un momento. Con el rollo de las lentillas, dijo el pibe, pero... No estoy yo seguro de todo lo que me ha dicho. En fin, voy a aprovechar la oportunidad que me ha dado esta gente maravillosa, impresionante, monstruo que acabo de conocer, para a pesar de que todo ha empezado con un tema muy triste que es la muerte del pibito saharaui, intentar... de la manera que sea posible alegrar a los que quedan por allí. Entonces, ¿cómo? Pues cada uno que lo haga como pueda. Y quizá eso es lo único que yo puedo aportar aquí. Aquí hay que predicar con el ejemplo, monstruo. Al margen de que seas islámico, católico y lo que tú quieras ser, si tienes a un colega al lado que necesita algo, échale un garfio. Si hay una doña que está sufriendo cualquier historia que tú sabes y que nadie lo comenta, métele caña, hazle frente, tío. Venga, déjate de mariconadas ya y vámonos todos para adelante. Podemos aprovechar para presentar el penúltimo tema, porque el último tú sabes, ¿no? Sí. Bueno. Y que luego vamos a Guinea y no vamos a regresar. Nos vamos a Guinea y no regresamos. Esta vez no, mucho tiempo. Esta vez no va a ser un tema entero, sino solo vamos a cantar como una estrofita así para alegrar un poco al personal, ¿vale? Los temas anteriores son muy profundos y te dejan pensando y a más de uno a lo mejor le saltó una lagrimilla, ojalá. Pero ahora queremos... yo qué sé, darle un puntito de alegría a todo el personal, ¿vale? Entonces, como el hambre en el mundo también está de moda, ¿no? De siempre, pues hemos hecho una canción que se llama Papeos Son, sin G, por supuesto. Y le hemos metido un ritmo funky, porque a mí personalmente, Jaimito el Moreno, ¿no? James Brown. Me caía súper bien y me encantaba la alegría que transmitía y tal. Y entonces, vamos allá. Es solo una estrofita, pero para que ustedes tengan en cuenta lo que se les puede venir encima. A la de tres, ¿no? Venga. Un, dos, tres. Papeo, mango, bubango, jarea, papa, la, papa, pamillo. Papa, pamillo. Que emboste. ¿Qué te pareció? Habrá más, habrá más. Habrá más, chavales. Amigos y amigos, y entre una cosa y otra hemos descubierto, nos ha descubierto Kalim, que nació en la isla de Fernando Po. ¿Eso dónde queda? ¿A la salida del Muelle del Bufadero en Santa Cruz de Tenerife? ¿No? Un poquito más abajo. Pero tienes que tirar unas cuantas millas. En el Golfo de Guinea, conjuntamente con Río Muni, que era un trocito del continente, conformaban lo que se llamó la colonia española en África de Guinea Ecuatorial. ¿Okay? Pero tuve la bendita suerte de nacer en la isla de Fernando Po, que era de aproximadamente del tamaño de Tenerife. Tenía un pico, el pico Santa Isabel, que casi que medía como el Teide, ¿no? Yo recuerdo haber estudiado en libros en el instituto que eran se disputaban la altura más alta de España, ¿vale? Y tuve la oportunidad de desarrollar toda mi infancia allí hasta el año 68, que fue cuando por fin definitivamente me vine a Tenerife, obligado, por supuesto, yo por mis padres, ¿no? Pero mis padres por el golpe de Estado y la independencia y, pues, por supuesto, por la actitud del gobierno español, que los dejó colgados a mi padre, porque el Nota tuvo la decencia de mandarnos a mi madre y a los hijos en un avión antes de tiempo de que pasara todo esto. Pero bueno, pues podemos contar una serie de anécdotas tan curiosas como que el señor Fraga Iribarne en esa época era ministro de Información y Turismo, ¿no? Y que mi padre estaba en la embajada junto con el farmacéutico y el capitán de fragata esperando órdenes del Estado español, mientras el señor Fraga se montaba en el coche de la Plaza de España de Santa Isabel y se dirigía directamente al aeropuerto porque las papas estaban al fuego, como decimos aquí. Y pues no supimos nada del viejito durante casi un año, que todavía arrastramos, igual yo no tanto porque era el más jovencito de mi familia, pero mis hermanos pues a lo mejor lo han llevado de otra manera. Entonces podríamos hablar largo y tendido de muchas cosas y de muchos detalles y de muchas historias, pero a mí me tocó la parte más bonita, ser el niño pequeño, tener 11 años y que en ese momento yo, a mí lo de negro y blanco, pues me sonaba fotografía. Y pues tuve la oportunidad de desarrollar mi infancia en un lugar impresionantemente salvaje y maravilloso, y mis recuerdos pues han sido tan bonitos que no he podido volver allí por miedo a perderlos, algo así. Me voy a callar un poquito porque si no hasta la radio me echa. No, estoy tranquilo. ¿Hasta qué edad te quedaste por ahí? Hasta los 11 años. ¿Y lo recuerdas así vivo, con viveza, esos años de tu vida? Cantidad, por supuesto. Por supuesto. Empecé en el instituto allí. Hice primero de bachiller en aquella época, ¿te acuerdas? Con 10 añitos hacíamos el examen de ingreso, ¿no? Y empezaba el bachiller elemental, efectivamente. Después había el cuarto reválida y pasaba al bachiller superior. Ok, primero de bachiller tuve oportunidad de estudiarlo allí, y te lo voy a resumir de dos maneras muy simples. En la clase había 28 muchachos de color y dos blancos. Yo era uno de los blancos, por supuesto. Detenido total. Y ¿qué te quiero decir yo con esto? Pues que a mí, lo que te dije antes, lo de blanco y negro era un rollo que no entraba en mi cerebro al nivel del que hablo ahora, ¿no? Pero por otro lado, cuando yo salía al recreo había un boy esperándome en el patio con una cantimplora con agua con hielo. Y entonces había otro boy, por supuesto, y entonces la cantimplora era para los dos blancos, ¿no? Y claro, yo en ese momento no me daba cuenta de eso tampoco, ¿no? Pero claro, bebía agua fresca y para mí era una flipada impresionante. Que las clases empezaban a las 7 de la mañana porque hacía un solajero increíble en el Ecuador, que a las 10:30 estábamos todos fuera y yo me iba con mi madre a una playa de cocoteros, con una escopeta de balines, con mi hermano a hacer Robinson Crusoe. De todo eso me acuerdo. Me acuerdo de todo eso. Y me acuerdo de que eso se quedó reducido a un patio de picón en la Cruz del Señor cuando llegué aquí, ¿no? Y que pues mi única bocanada de aire me venía de estar asomado en la ventana del sexto piso. Entonces para mí fue un cambio brusco, exagerado, pero como tenía 11 añitos, pues tuve la oportunidad de filtrarlo de una manera a lo mejor que otra gente que lo vivió con otra edad, pues a lo mejor ahora mismo no tiene el punto que tengo yo. Vale. Entonces, a esos niveles, pues, tengo muchísimos recuerdos, la gran mayoría buenos, buenísimos y súper agradables, de olores, de sensaciones, de libertad, de selva, de estar con animales, con personas diferentes, de no entender lo que dicen, de entenderlo, pero siempre bien, siempre a gusto, siempre a tope. Y ese es un recuerdo que me jodería muchísimo perder, ¿no? Y sobre todo volviendo allí y viendo a mi queridísimo amigo Engema mandando aquí al personal, ¿no? Vale. Teodoro me refiero, ¿no? Te adoro, a ti te adoro, pero a Teodoro, como tú comprenderás, ¿no? Qué bueno. Esa adoración, fíjate, lo que sientes por él. ¿Quién es Teodoro? Es curioso. Teodoro, ¿eh? Obiang Nguema, el presidente de Guinea Ecuatorial. Ah, okay. Ahora sí lo entendí. Es bienvenido en este país. Sí. Dicen que le dio el paseillo a su tío Macías para poder entrar. Date cuenta, Colin, yo he conocido en mi vida, por mi profesión, conocí a los repatriados de Guinea y a los repatriados del Sáhara. Los de Guinea los conocí, a uno de ellos en Barcelona y a los del Sáhara en Lanzarote. El que estuve con él en Barcelona era como el number one. O sea, ese tío estaba por encima nuestro, un marchoso con un vacilón encima, y era el técnico de la emisora de radio. Y mientras Macías estaba diciendo a los blancos hay que matarlos y tal y cual, este puso música, al tiempo que salió corriendo y pudo coger el último, ¿cómo se llama? Vamos a decirlo ahora, cayuco, okay, para llegar al barco y pirarse. Okay. Y en el Sáhara, el que es hoy rey de esta España que estos venden, este tipejo, 24 horas antes, se presentó en los campamentos y dijo, la bandera española no será arriada jamás del ayun, del territorio del Sahara. A las 24 horas, el último que apague la luz. Increíble, increíble, pero cierto. Esto lo he vivido yo, tío. A mí no es que haya tenido que leerlo. Me lo han contado y me lo creo. Pero eso Perdona. De la misma manera que tú me hablas del que encontraste en Barcelona, yo recuerdo, por ejemplo, ir con mi madre y con mis hermanos de manitas todos por la avenida Anaga, cada vez que venía un buque de Guinea, a ver si mi padre era uno de los que se bajaban de la escalera. En esa época, estamos hablando del 68, ¿vale? De 1968, por si alguien está perdido, ¿no? Y el barco era como cuando tú ves hoy en día las imágenes de los barcos que llegan a Italia, que vienen, ¿sabes lo que te digo? Que van o con los como los trenes de la India, que va todo el mundo colgando por todos sitios, cada uno viene con lo opuesto y la única opción era esperarse allí en la avenida a ver si hasta que se bajase el último y a ver si era el viejito, ¿no? Y bueno, pues no fue nunca. Así que más de una noche de lagrimeo, recuerdo ir caminando por esa avenida España, por esa Plaza España ahí con las estatuas de bronce y para la casa de mi abuela, que era el hogar que nos acogió aquí, hasta saber qué coño había pasado con mi padre, porque a esas alturas del partido no teníamos ni idea de ni siquiera si estaba vivo o no. Entonces, ahí el Estado español cometió unos errores imperdonables que nunca ha querido asumir y que ha pasado página por su cuenta y riesgo y que, claro, en esa época la gente ni siquiera sabía que podía pedir explicaciones. Hoy en día se piden, pero en esa época la gente agachaba la cabeza y decía, sálvese quien pueda o algo así. Y de lo que ha pasado en estos tiempos últimos en Guinea, con relación a todo el boom del petróleo y la aventura mercenaria del hijo de la Thatcher en Guinea, ¿te han llegado esas informaciones o estás así ya un poco desconectado? Digamos que un poco empecé a vomitar cuando vi unas imágenes en un reportaje en televisión del hijo de Teodoro Biarenguema con su Ferrari blanco comprando por París, con sus risitos, con espuma de, me imagino que, no sé, pues de L'Oréal, por ejemplo. Por decir algo, no tengo nada contra la piba esa. Pero tú sabes a lo que yo me refiero, ¿me entiendes? O sea, y mientras, a sabiendas de que a la gente allí pues no se le daba una aspirina porque se le cobraba antes de dársela. Entonces, muy mal rollo, señor Obiang Nguema. Hubo un intento de golpe de Estado recientemente. No sabemos si hubiera dado algo positivo o no, porque por desgracia a veces, yo qué sé. Lo que sé es que hay procedimientos de hacer las cosas, pero este procedimiento es como muy extraño, porque estaba metido el hijo de Margaret Thatcher, que desde Sudáfrica tiene una empresa de mercenarios, y orquestó un intento de golpe de Estado, en el cual participaba también José Mari, el que decía, estamos trabajando en ello, ese José Mari. También conocido por una mierda con bigote. Amigos, Manolo ha puesto los puntos sobre las íes. Bien, entonces José María Aznar estaba de acuerdo con el hijo de Margaret Thatcher en hacer esa acción. Esto no es algo inventado, lo pueden bucear, pueden llegar a prensa. Hay incluso vídeos en internet del juicio que se ha hecho a los mercenarios. Porque el golpe fracasó, los mercenarios fueron detenidos y han estado un tiempo en prisión y se les ha liberado. El mercenario que fue liberado, el principal, el que orquestaba el jefe, reveló que, efectivamente, el hijo de Margaret Thatcher y que también José María Aznar participaba en la historia. Lo que además es verdad es que hubo unas fragatas españolas que llegaron al puerto de la Luz en Gran Canaria y allí hubo una movilización de ecuatoguineanos que dijeron, ¡ey, ojo, estos barcos van a hacer una intervención militar en Guinea Ecuatorial! Y entonces se paró. Yo no sé si fue eso lo que activó que en Guinea se dieran cuenta y detuvieran a los mercenarios. Incluso Amnistía Internacional se movilizó para solicitar que se tratara con humanidad a estas personas que están detenidas en una prisión de Guinea Ecuatorial, que bueno, es debe ser una prisión bastante cutre. Pues sí, por lo menos. Al Distrito Nacional decía, ¿pero esto qué es, hombre? Dice, de acuerdo que estos hayan ido ahí a hacerse el negocio, pero tampoco que los traten así, ¿no? Claro, pero es que es como están tratando a todos los demás, todos los días. No solo a los blancos que iban contratados por el hijo de Margaret Thatcher a hacerse el business de la vida, sino todos los demás de ahí que se hacen o no el business de la vida, que se hacen el business del desayuno a lo mejor, y los que simplemente opinan distinto que el régimen, ¿no? ¿No? Creo que esa es la gente que puebla esa cárcel, por desgracia. Descarado, estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. No estaría mal que Amnistía siguiera hablando de esta cárcel ahora que ya no están estos blancos. Pero bueno, me he ido por los cerros de Úbeda. Lo que quiero decir es que están pasando cosas en Guinea Ecuatorial todos los días, ¿no? Y no se oye hablar de Guinea Ecuatorial nunca nada, ¿verdad? No. Nada, muy poco. Muchísimo menos de lo que se debería, porque es como el cuento del lobo, ¿no? O algo así. O sea, todo el mundo sabe que el que lo lleva mal, que está puteando a todo el personal, y todo el mundo mira para otro lado, como diciendo, ñoz, yo no quiero participar de eso. Una vergüenza más de Occidente. En este caso le tocó a España. Bueno, Guinea Ecuatorial, la isla de Fernando Po. Y hay unas cuantas islas más en Guinea Ecuatorial. Sí, por ejemplo, Annobón. Lo que pasa es que hay un archipiélago un pelín más abajo, que es casi por donde pasa el ecuador de la tierra, ¿no? Annobón, el Obey Grande, el Obey Chico, pero eso eran provincias de portuguesas, eran islitas portuguesas. Siempre hubo una rencilla ahí, tal cual, y... Parece que España se lo vendió por una cantidad económica, creo, entender, a Novón, a los portugueses. No me traje los apuntes, monstruo. Yo tampoco lo sé, me lo dijo un guineano, espero que no me haya engañado. Me dijo eso, y me dijo que por lo visto, hay países del mundo que hunden ahí residuos radioactivos. Lo he oído, sí. Y aparte que el señor Nguema, pues por supuesto los beneficios de toda la extracción de el par de plataformas petrolíferas que hay. Imagínense que es una isla como Tenerife, tampoco hay espacio aquí para montar Texas ni nada de eso, ¿no? Pero el par de ellas que hay van directos a la cuenta de la familia que gobierna, ¿me entiendes? O sea que nada que ver como un beneficio para el país. Y de un, digamos, material que se supone que es de la humanidad, antes ni siquiera que de los guineanos, ¿no? Así que no entiendo por qué este es el señor Teodoro se empeña en intentarnos demostrar que es suyo solo, ¿no? Directamente, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Cosas muy complicadas de trabajar. Los gobiernos se lavan las manos, como siempre, se quitan de encima los espinas que más les duelen y más les molestan, y nos intentan hacer mirar para otro lado con otros datos, convenciéndonos de que las cosas van bien por otro lado, y etcétera, etcétera. Pero ese tipo de heridas, igual que hablaste en un momento dado del encuentro que hay en Palestina y que prácticamente que hay que usar... digamos, todo este tipo de elementos que tenemos hoy de conexión tipo internet para que barrios que estén uno al lado del otro se puedan comunicar y puedan hacer una reunión de un calibre determinado. Justo en el momento que estabas hablando de eso, estaba yo pensando simplemente en un piso de una familia cualquiera, de aquí, de Canarias o de cualquier lugar del planeta, que ocurre un poco lo mismo, ¿no? El pibe está en su habitación jugando con la Play. La piba está en la habitación mandándole mensajitos a su coleguita en el móvil. El padre está viendo el partido y la madre está pensando en cómo coño va a conseguir comprar el jabón para la lavadora mañana, tener la comida ready y resolver todo lo que tiene que resolver para que allí no haya un puto mal rollo. Qué bueno. Los niños chécaras. Ay, qué dura es la vida, cuanto más bajada, más subida. Cada vez que Ramón ha cantado esta canción y viene con esta estrofa, cuanto más bajada, más subida, a mí me hace pensar en esas cosas de, a veces, bajando, subimos porque nos hacemos más conscientes. Ahí que dura la vida, cuanto más bajada, más subida. La morenita tiró para arriba, cruzó la calle muy suelta. No dijo nada, no dijo a nadie y se metió en la foresta. Y déjala que suba quietita al huerto, que va a buscar madera, que para ganar 2 pesos y medio encontró tremenda manera. Ay, que duras la vida, cuanto más bajada más subida. Ay, que duras la vida, cuanto más bajada más subida. Y es que el negrito muy compulgido vio a la negrita contenta. Vio como con su meneo rico se introducía en la foresta. Y déjalo que se tome el roncito todo, que reconoce una pena, que para llorar su castigo solo encontró tremenda manera. Ay, que duras la vida, cuanto más bajada más subida. Ay, que duras la vida, cuanto más bajada más subida. Cuando la negra volvía a casa, vi al morenito doliente. No digas nada, no seas tonto, no creas a la gente. Y déjalo que corra como los locos, que dice que se impacienta, que pa' curar corazones rotos encontró tremenda manera. Ay, que duras la vida, cuanto más bajada más subida. Ay, que duras la vida, cuanto más bajada más subida. La morenita tiró para arriba, cruzó la calle muy suelta. No dijo nada, no dijo a nadie y se metió en la foresta. Y déjala. Qué bueno, tío. Gracias. Vamos a tener a la gente intrigada ya. ¿Y estos niños chácara dónde han salido? ¿Y cómo, por dónde están? ¿Dónde están? Están en todas partes. Y ahora en ningún mismo tiempo. Ahora sí. Pues nada, que estén expectantes, que busquen, ¿no? Que tengan el oído atento. Porque ahí está. Qué bueno, los niños chácaras. Ramón y Kalim, como representantes hoy. Y el resto, ¿nos pueden dar sus nombres para que nos entren en la conciencia? Aarón, Jaime. Y el próximo no me lo sé todavía. Ha sido un auténtico placer como estar reunido en casa con 4 o 5 colegas. Así que os agradezco cantidad la oportunidad que nos habéis dado de viajar en forma de ondas así, de una manera improvisada. Muchas gracias. Nada, por hombre, todo al equipo de la radio. Están invitadísimos a venirse cuando quieran y venir sin avisar, por supuesto, también. Claro. Acabamos ahora de avisar por aquí, por los internets. Estamos hablando con Javier, un compañero, profesor. Saludos, Javier. Invitándole también a venirse por aquí cuando quiera o a conectar a través de teléfono, de móvil, de lo que quiera. Dice, chácaras de La Gomera. Dice por aquí. No, de Ofra. Chácaras de Ofra. Chácaras de Ofra con Fernando Po. Qué bueno. Pues tenía ahí la Pili un montón de audios, tiene aquí la Ana unas ganas enormes de... No quiere dejar de poner las nanas de la cebolla, dice. Es Miguel Hernández, las nanas de la cebolla, nanas de la cebolla. El ordenador está así, que quiere, que no quiere. Y Pili está ahí con unos audios. Pili, ¿qué audio pondrías de todos los que tienes ahí? ¿A cuál le darías preferencia? ¿A cuál? La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, corre dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble. Bueno, pues yo creo que ya empiezan a ronronear las mentes para iniciar una paradita. Pero antes, dejando la cebolla, que es toda una verdad como un templo, vamos a dedicarle esto a una gran persona, una persona que está encarcelada ilegalmente, sin ningún motivo ni razón, en un país que desgraciadamente, pues a lo largo de mi vida me han ido defraudando. Se llama Leonard Peltier, es un indio americano, pertenece al movimiento de los indios, y el Leonard es Leonardo y Peltier es peletero, porque el padre, que era uno de los que fueron por allí, uno de los de esta gente que se van por el mundo, no un colono ni nada, sino un trampero. Un aventurillo una aventura con una india. Con una india que es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Así, está en vasco, yo no sé vascuence, no lo puedo traducir, pero... Pilisi. Es un mensaje en vasco hacia esta persona. Yo, ¿no?, espero que en el penal de Leavenworth... Eso es en Canadá, en Estados Unidos... En United States. En Estados Unidos. No, juntitos. Y Manolo, tú has escrito ese penal, decías. Sí, sí. Para dirigirte a Leonard. Claro. ¿Y claro, te ha llegado algo? Del comité de amigos, miembros. Hay muchísimas personalidades que lo apoyan. Pero quiero dirigirme cortito. Please, in Leavenworth, this message for you, men. I wish you be free. We need people as you be free. Recuerden que estamos de viernes, que tenemos que... Ir a bailar. Recuerden que si les falta música, encuéntrenla dentro. Y que antes de irnos vamos a escuchar un tema de los Niños Chácara, versión sin cortes. Let's go. Hop. Again. Down.

del sol que te llevas de ayer. Bravo, bravo Ramón. Y todo esto, toda la hora y pico que llevamos, sin agua para beber. Prefiero garimba. Así que en breve. No, sin apología al alcohol, ¿eh? Nada, ninguno, cero. Wow, muchas gracias. Estamos para disolvernos en el éter. Hay un montón de información sobre el Sáhara, Billy, que la gente puede acceder. Los audios que tenemos ahí reservados en el cofre continuarán, pero pueden acceder a ellos a través de internet, ¿no? Y sobre todo, aparte del blog de Puente Humano, hay un proyecto que se llama Más Voces Sáhara, ¿verdad, Pili? Desde Más Voces Sáhara, el blog, bueno, la web Resistencia Saharaui, Poemario por un Sáhara Libre, y seguimos, hay muchísima información. Muchísima información. Están pasando muchas cosas, hay muchas personas que están viviendo cosas, si quieren acompañarles, pueden hacerlo, pueden tener información. Ellos, los saharauis y la gente que en el exterior están con ellos, están consiguiendo romper la incomunicación, al menos a través de esto, de internet, y a medida de lo que pueden hacen que salga por radios como estas, radios comunitarias, ya que salga en grandes radios, en periódicos y en televisiones, eso es posible con el trabajo de todos, con la presión de todos, porque en principio no tienen demasiadas ganas, no es su prioridad darle voz a los saharauis, ¿no? Pero poco a poco se van colando y en estos últimos años hemos visto que se han colado varias cosas y seguirán haciéndolo. Anímense a ayudar, a conectarse con esta gente, por favor. Y conéctese en la red y se enterarán de un montón de cosas continuamente. Este domingo, no, pero el siguiente, el 7 de noviembre, en Málaga, la coordinadora de inmigrantes celebra una comida solidaria por Ciudades Sin Fronteras. Ciudades Sin Fronteras, en un local que se llama La Invisible. Ciudades Sin Fronteras, La Invisible, ya nos estamos disolviendo en el éter. Amigos y amigas, más palabras, finales de programa. Yo te veo ahí con Isadora Duncan saltando por una plaza argentina, montando el pollo. Me encanta. ¿Desnuda entonces con una bandera? Claro, hay que desnudarse, hay que bailar cuando te da la gana, con quien te da la gana, como te da la gana. Y hay que hacer lo que te da la gana, como hace mi primo Ramoncito. Kalim, muchas gracias. Acércate aquí un poco al micrófono y así haces la disolución en el éter. Mi madre, pero no me acuerdo de la fórmula, monstruo. Gracias por habernos dejado compartir con ustedes este ratito maravilloso. Es una pena en parte que muchas de las palabras hayan tenido que ser por una desgracia que ha ocurrido que no tenía que ocurrir, una o varias desgracias, pero está clarísimo, y por lo menos aquí en esta habitación se nota cantidad, que el ambiente es de lo más etéreamente agradable. Bueno, Ramón, Manolo. Venga, se está hablando mucho de los derechos humanos, ¿verdad? Y no es mío, pero yo quisiera volver, pediría que se volviera a repetir esos artículos, pero añadiéndole uno más, que es el derecho a la disidencia y a la heterodoxia. Nada más. Venga. Pili, ¿quieres decir algo? ¡Ey! Mira lo que nos dice Pili. Don't worry, be happy. Ramón. Venga, ¿algún mensaje para alguien? No, tan solo darle las gracias a mi amiga Ana. Maravillosa, maravillosa por fuera, por dentro, por todas partes. Gracias por traerme aquí y traernos. Gracias. Y nada, después te daré un abrazo y dos besos. O tres.